En el ciclo de la vida todo nace y todo muere. El destino de los seres es que llegue la partida. La partida es bienvenida, es abono para la tierra, esperanza que se aferra al eterno movimiento, poderoso pensamiento, el que a la muerte destierra. Precioso fruto que picotea el zorzal, que picotea el zorzal. Sol amarillo y redondo, hijo del frío otoñal. Membrillo precioso fruto, cuando vuelve a la tierra la vida y en pleno invierno se duerme en su fragancia, la vida muere naciendo. Cuando vuelve a la tierra la vida y en pleno invierno muere naciendo, sí, la vida y en primavera flores blancas coronan la vida, la dulce espera. Flores blancas coronan la vida, la dulce espera. El beso perfumado